Acérquese, compañero, acérquese, compañero, para que oiga usted las peripecias de un borrachito. Ando borracho, más lo bueno es que no caigo, pues me sostiene la fuerza del orgullo. Tú que dijiste, este ya lo traigo herido, ¿cómo no? Nunca en la vida tus ojos lo verán. Copa tras copa, botea tras botea, conforme tomo me voy reconfortando. Serás muy linda, más conmigo eso no vale. Nada en el mundo a mí me hará caer, y no es mentira. ¡Ay! Entra el de Vargas con el mariachi, pero recio. Acérquese a la rocola, compañero, acérquese. Vamos a cantar los dos, usted y yo, ya lo estoy viendo. ¡Ay! Traigo un cohete de nevero, ¿verdad? Cuando en la noche te decía que te quería, era mentira, nomás te fui tanteando. Soy golondrina que el espacio va cruzando. Nunca en la vida en jaula me verás. Copa tras copa, botea tras botea, conforme tomo me voy reconfortando. Ya me despido de tu amor, me voy cantando. Tus lindos ojos no me verán caer. ¡Hola, muchachos! ¡Hola, cantan o les apachurro el nido! ¡Canten todos! Acérquese, compañero, acérquese a cantar conmigo. Bueno, cántalo, ¿no? Copa tras copa, botella tras botella, conforme tomo, me voy reconfortando. Ya me despido de tu amor, me voy cantando. Tus lindos ojos no me verán caer.